En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. ¿Qué tal? Bienvenidos a Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo. El día de hoy vamos con una importante e interesantísima agrupación mexicana acá en Escena Indie. El día de hoy que vamos un poco más de corte electrónico, experimental, con algo de funk, electrónica, con algo también de rock en español se podría decir. Ya les cuento por qué. Hoy vamos a tener acá en Escena Indie la agrupación mexicana Kinky. Esta agrupación se dio a conocer en un movimiento en México, en Monterrey, llamado Avanzada Regia. Pues este movimiento se dio sobre todo porque muchas agrupaciones de rock de Monterrey se unieron para poder ser un poco más visibles, para poder tener toques, giras de toques y darse a conocer, y salieron muy buenas bandas. Pues Kinky es una de esas que salió de esa Avanzada Regia. Pues esta es una agrupación que se formó en el año 1998. Ellos le han coqueteado a muchos géneros, pero digamos que lo que ha sido más fuerte es el electro rock, rock alternativo, dance rock, funk rock e indie rock. Y la tenemos el día de hoy acá en Escena Indie con su primer disco, un disco del año 2002, llamado simplemente Kinky. Kinky con doble K, la primera con I y la segunda con Y. Kinky. Pues qué tal, escuchamos un poco de ese sonido de Kinky, algo de funk, electro rock, por la emisora cultural de Pereira. We'll be right back. queriendo más y más, más y más, más y más. Vamos queriendo más y más, vamos queriendo más y más, vamos queriendo más y más, más y más, más y más. Escena Indie, música sin barreras. Entre estrellas de whisky, el cansancio de ambos se posa en las duras banquetas. Me pareciste un frasco donde colocarlo, por medio de besos, por medio de versos y versos que te hago los dos con mi boca en forma de trompeta, y que toca y que toca una nota en tu labio de abajo, y las otras se me quedan en la punta de la lengua. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet en emisoraculturaldepereira.com. Es el sonido de la agrupación mexicana de Monterrey, Nuevo León, México. Esta agrupación de electro rock, rock alternativo, funk, kinky. Una agrupación que les cuento, además, ya estuvo en suelo pereirano. O sea, acá en Pereira han habido interesantes conciertos, aparte de los festivales que se han hecho en Fiestas de la Cosecha, los festivales de rock, sino que también ha habido otra serie de conciertos que llegan por parte de los medios públicos. En ese caso fue Radiónica, hizo un evento acá en Pereira, en el Olaya, y estuvo Kinky, esta agrupación que mezcla muchos estilos: el rock, el dance, la electrónica, el funk, el techno, y con influencia de ritmos hispanos y ritmos latinos. Cuando la banda realmente se da a conocer, que es finales de los 90, ya había una banda que, sin ser rock, estaba teniendo un éxito también. Digamos que la Avanzada Regia, su mayor éxito fue bandas de rock, pero ya habían otras bandas que empezaban a hacer otras cosas como Kinky, y una de ellas fue Plastilina Mosh. Por ahí también sonaba Control Machete, entre otras, y bueno, Kinky fue otra de las que siguió ahí por los laditos. De hecho, muy temprano logró firmar con sellos disqueros ya más comerciales. Kinky, que se ha dado a conocer además y ha sido reconocida por ser parte de publicidad de muchas marcas, de marcas de celulares, de videojuegos, de varias vainas y también de películas. No les menciono acá las marcas, ni de carros ni de celulares, pero sí les voy a mencionar algunas películas: Rápido y Furioso, Scooby-Doo, La Hija del Caníbal, bueno, no conozco esta película. También Madagascar, promos para la NBA, para un canal importante de deportes en el mundo, para el juego FIFA. Bueno, en fin, un mundo de vainas que realmente estuvo ahí. Y también se destaca que participó en una publicidad para la selección de fútbol de México en el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2010. Así que es una agrupación que se ha dado a conocer bastante. También ha estado muchas veces en Colombia, incluso en Rock al Parque. Lo escuchemos un poco más. Es el primer disco. Ese disco simplemente llamado igual que la banda, Kinky, del año 2002, y suena acá en Escena Indie.

Ejercicio número 7, posición inicial firmes. Balanceo de brazos a los costados. Segundo tiempo, brazos arriba. Tercer tiempo, brazos a los costados y firme. Y firmes. Y firmes. ¿Listos? ¿Listos? Bien, bien, bien, bien, y empezamos. Al ejercicio número 10, postero inferior, para hacer trabajar músculos de la espalda y la cintura. Mucha energía. ¿Listos? ¿Listos? Y empezamos. Números 26, 27 y 28. Vamos a saltar un poco. Posición inicial. Parado sobre un pie. El otro extendido y elevado a un costado. Las manos en la cintura. Y vamos a realizar dos saltitos con cada pie. Pie. Alternando la extensión del otro. ¿Listos? Continuamos en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada, y en 97.7 para el Eje Cafetero y en el mundo, en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido alternativo, electro, rock, funk, de la agrupación mexicana Kinky, su primer disco, también hay algo de rock, su primer disco que se lanzó el 26 de marzo del 2002, fue el disco debut de esta agrupación mexicana. Con este disco estuvo en videojuegos de PlayStation. Es bien, bien reconocido. Hay canciones, la canción Más, probablemente Más, que fue la, con la que arrancamos este programa. Ha sido una canción realmente muy, muy reconocida de la agrupación Kinky. Varios de los integrantes de Kinky estuvieron en otras importantes agrupaciones, algunas de ellas con un sonido incluso más rock, más incluso hardcore. Pero bueno, han sido amantes de la música electrónica desde hace mucho tiempo, pero se dan cuenta que no era fácil. hasta que llegó el momento en que sí, se pudo explotar su discografía con la música electrónica. Bueno, ni hablar de los diversos Vive Latino, donde también han participado ese importante festival en México. También hay una curiosidad, esta agrupación, aunque es de un sonido bastante electrónico, fusión, experimental, hay de todo un poco, pues tienen también un unplugged. Y no es la típica banda de que son tres músicos, hay por ahí un apoyo en batería o en algunas cuerdas y el resto es un computador, no. Realmente es una banda grande, es una banda que en vivo tiene buenos apoyos. Pero digamos que los miembros actuales son Gilberto Gil Cerezo en la voz principal, Carlos Chaires en la guitarra líder, César Pliego en el bajo, Ulises Lozano en teclados y Omar Góngora en la batería. Yo quiero que escuchemos más, los dejo con el sonido de Kinky, esta importante agrupación mexicana de Monterrey, con su primer disco, llamado simplemente Kinky, recuerden, K-I-N-K-Y, Kinky. Y así los dejo con esto, no se despeguen de la programación de la emisora cultural de Pereira, yo los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos mil gracias, chao. Nostalgia es lo que siente mi pecho cuando duerme sin tu cabeza apoyada sobre el hombro derecho, anhela tu mano izquierda como suave cobija con sus cinco dedos nocturnos. Nostalgia es lo que siente mi pecho cuando duerme sin tu cabeza apoyada sobre. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. ¿Cuál quiere que le cante? ¿Cuál quiere que le cantemos? ¿Cuál quiere que le cantemos? Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Psycho, there we go. Explota la cama, explota la cama, explota la cama. Escena Indie, música sin barreras.